una rejoda en homenaje a este jefe que se murió bien cumbiero porque la vida gozó. Y negro cumbiero, yo nací negro y rejediento, voy a morir. Y negro cumbiero, yo nací negro y rejediento, voy a morir. Cuidado, cuidado, no me vayan a llorar. Quiero que me pongan cumbia y que se pongan a bailar. Que se pongan a bailar. Chaja, ¿sos cumbiero vos? Mojole, papá. Yo soy cumbiero y reje. Y cuando llegue el entierro y antes de cerrar la puerta, arrójenme una botella, pero que sea de ron. Que se pongan a bailar.